Muy buenas, queridos, queridas radioyentes, ¿dónde? De aquí, de Onda Esclavas, una radio con corazón. Hoy les traemos un programa muy especial para el cual han venido un grupo de alumnas y alumnos de tercero de la ESO y nos van a hablar de la mujer andaluza, pero desde un punto de vista en concreto que yo no quiero desvelar porque ellos son y ellas son las protagonistas de este programa. Así que primero, como siempre, vamos a presentarnos en este orden que tenemos aquí para que ustedes, radioyentes, sepan quiénes han venido hoy a la emisora. Hola a todos, yo soy Sara Orquiza y vengo desde tercero A. Yo, igual que Sara, soy Carmen y vengo de tercero. Yo soy Romina y también vengo de tercero A. Yo soy Tony y también vengo de tercero A. Hola, buenas, yo soy Rosa y también vengo de tercero A. Muy bien, como habrán podido comprobar, radioyentes, todas estas personas lindas vienen desde tercero A. Muy bien, Rosa, Carmen, Sara, Romina y Tony, pues seáis bienvenidas, bienvenido aquí a esta vuestra emisora. Ya se lo decía fuera de antena, invitad a vuestras compañeras, a vuestros compañeros a que vengan porque aquí se pasan ratos maravillosos. Bueno, yo antes adentré un poco pues acerca de qué iba a ir el programa sobre la mujer andaluza, pero vamos a meternos en un terreno en el que, pues gracias a Dios, se está avanzando muchísimo, pero la historia es cuanto menos dura y curiosa. Así que, ¿quién de ustedes quiere avanzarnos de en qué ámbito vamos a hablar? Pues hemos venido principalmente a este programa para visibilizar el trabajo que hacen, en este caso, las mujeres andaluzas, pero en general las mujeres en el ámbito de la ciencia, que aunque ahora está mucho más avanzado que antiguamente, es cierto que todavía hay gente que tiene esa imagen más, digamos, del hombre. Cuando tú piensas en la ciencia, quizás vas más al hombre, a menos que sea Marie Curie. Entonces, queremos visibilizar para que las niñas también puedan tener esa opción en la cabeza. Y no tengan tantos prejuicios ante una mujer científica que se dedica a la medicina o al ámbito de investigar o cosas así. Estoy de acuerdo con vosotras. Estáis todos, supongo que los de aquí estamos de acuerdo en que es cierto que el camino de la mujer ha sido muy duro en ese ámbito y que todavía hay como residuos sociales que sí que asocian este tipo de caminos de trabajo, de, bueno, pues de ámbitos, al hombre muy erróneamente. Pero nosotros estamos aquí para desmitificar todo eso y para ensalzar, como habéis dicho, pues la figura de la mujer andaluza en el ámbito de la ciencia, porque es sumamente importante, como has dicho, no solo de la mujer andaluza, de la mujer en general. Así que, cuando queráis, vamos primero, ¿no?, a arrojar un poco de datos, supongo, y cosas que quizá la gente no sabe, y sois libres de participar en el orden que queráis. Yo simplemente voy de oyente, compartiendo, debatiendo y organizando un poco. La persona que quiera. Pues me gustaría empezar con este dato, que es menos del 30% dentro del ámbito de la ciencia son mujeres. Y cuando realmente, normalmente pensamos y decimos, uy, no, yo creo que está igualitario, pero la UNESCO dice que un 30% o menos son mujeres y realmente no es algo que pensamos día a día, porque ahora mismo está muy, muy al público, hay la igualdad entre mujeres y hombres, todo está igual, todo se paga igual, pero luego a la hora de tú intentar trabajar no es lo mismo. Claro, bueno, sí, que también es cierto que hay bastantes inconvenientes al tema de la mujer porque es muy distinto a cómo lo pintan. Por ejemplo, que algo que no solo en la ciencia, también en otros trabajos, que es sobre las bajas de maternidad, que a la mujer siempre se le obliga a tomarse una baja de maternidad, sí, sí, al hombre, ¿no? Y eso puede incitar, por así decirlo, como que a la mujer como que deje su carrera profesional para cuidar al niño. O sea, eso ya es decisión de cada una, pero no es tan, o sea, ahí, a ver. Sí, sí, te entendemos, sí, perfectamente. Sí, que no, que muchas veces se ve relegada, claro, a su papel de madre cuando eso es una opción de vida tanto para hombres como mujeres, puesto que puede ser hijo de ambos, ¿no? Eso es uno de los temas que hemos hablado antes. Uno de los prejuicios que tienen las mujeres a trabajar es que tienen que dividirse su tiempo entre su familia y su carrera laboral, algo que nos parece que a los hombres no se les toma en cuenta. Estoy de acuerdo, no se tiene tan en cuenta pues ese tipo de, bueno, lo que habéis dicho, ¿no? Y delegamos muchas veces esta sociedad pues el cuidado de los hijos a la mujer cuando no debería ser así. Estoy totalmente de acuerdo. Pues yo, desde el punto de vista del hombre, ya que aquí todas son mujeres, sí, pienso que poco a poco las mujeres están avanzando en este punto, pero no solo en la ciencia, sino en todos los trabajos, aunque, como habéis dicho, con algunos residuos sociales. Pero también, a lo mejor, ese 30%, si lo hacemos bien y no tenemos prejuicios ni nada, se puede convertir en 35-40, porque eso puede ser una medida que no se puede... que puede ser por pura casualidad, solo que los hombres tengan más ganas de estudiar esa carrera mismo o algo. Pero sí que es verdad que pienso lo de lo que tú dijiste de los residuos sociales, que todavía se piensa bastante, y aunque digamos que no. Sí, sí, por supuesto que eso está ahí. ¿Pero cómo crees que eso se puede subsanar? Yo como educador tengo la respuesta muy clara, ¿no? ¿Alguno o alguna sabe cómo se puede subsanar esto de que desaparezca esa brecha social que hay? Yo creo que la raíz de este problema viene, como la mayoría de problemas, es en el respeto y la educación que se le imparte desde pequeño. Desde pequeño, creo que la mayoría de oyentes y los que estamos aquí presentes tenemos en la cabeza esa madre que trabaja en casa, que se ocupa de las tareas, o esa abuela que siempre ha estado ahí para cocinar, para hacerte la limpieza de la ropa, el cuarto. Y siempre hemos visto, por lo menos en la mayoría de casos, uh-huh, al padre más yendo a trabajar, en las series, en las películas, siempre se ha tenido esa imagen. Y aunque desde pequeñitos, ahora más, sobre todo ahora, se incentive a las mujeres también tienen las mismas posibilidades que el hombre, a la hora de la verdad no se toma tanto en cuenta, yo creo. Sí, sí, no, es así directamente. Aparte, ese trabajo tan enorme que han realizado nuestras madres, nuestras abuelas, yo te hablo en primera persona porque he vivido eso que dices. No, yo soy un poco bastante mayor que vosotros y vosotras ahí, y sí que he vivido eso. Y se invisibilizaba ese trabajo, que es un trabajo enorme. Una falta de reconocimiento que se hacía a las mujeres a lo largo de la historia. Por supuesto, porque se daba por hecho que eso de la casa, bueno, pues tenía que, bueno, formaba parte de su rol, de su trabajo, que iba implícito por el simple hecho de ser mujer. Y eso erróneamente se ha llevado a lo largo de la historia, pues muy, muy a flor de piel. Y también es cierto que incluso ya personalizando a la mujer andaluza, incluso a la hora de las actuaciones, ¿no?, las actrices, muchas veces cuando aparecía una mujer andaluza siempre era relegada al papel más ínfimo, ¿no? Sí, de sirvienta, de criada. Por lo tanto, nosotros como andaluces, como andaluzas, hemos vivido eso todavía mucho más fuerte. Ya por el hecho de ser mujer, históricamente, ¿no?, a nivel general, siempre relegada a la casa, pero el hecho de ser mujer andaluza, el andaluz y la andaluza siempre se ha visto como persona de inculta, de campo. Por el acento, como si eso fuera un como algo peyorativo. De Emilio Aragón, que esa es antigua, que la mujer criada era una andaluza, y eso pasaba con muchas series. Y es, también cabe resaltar, por ejemplo, en mi casa, uh-huh, o en casa de mi abuela, siempre mi abuela, imagínate, había mi tío y mi madre. Sí. Pues si mandaba a hacer de comer lo que sea, porque estaba mala, era mi madre que tenía que hacer de comer, y a limpiar lo que sea, mi madre también, y no a mi tío. Y es que no tenemos en cuenta que el trabajo de la casa es un trabajo a tiempo completo. Vamos, no para, es 24/7. Porque además, si no te tienes que encargar de limpiar la casa, te tienes que encargar de tus hijos, o te tienes que encargar de cualquier otra cosa. Y cuando los hombres se jubilan, las mujeres aún siguen trabajando y los hombres ya no trabajan. Además, hay que tener en cuenta que el trabajo como de ama de casa, históricamente, es un trabajo, pero como de limpiadora, que ni siquiera se paga, no, ni tiene reconocimiento ni nada. Solamente por el hecho de haber nacido mujer, se da como por hecho. No solo es que no se pague, es que se normaliza. Como que va implícito en la persona y no es ni digno de agradecimiento. Claro, y eso es asombroso. Pero eso también hay en muchos trabajos. Eso es la mujer, pero también, por ejemplo, tú piensas en un minero y no piensas en una mujer, ¿sabes? Sí, hay trabajos realmente que se piensan de manera negativa, no asociada a un género, sí, exacto. Incluso a día de hoy, en una comida familiar, están las mujeres recogiendo la mesa, preparando la comida, y los hombres siempre están sentados con una cerveza o algo. Siempre es así. Es triste. Yo creo particularmente, bueno, yo me he criado, es mi vida, ¿vale? Yo soy el único varón con cuatro hermanas a las que adoro. Y sí que, gracias a Dios, en casa, pues yo sí que veía a mi abuela, ¿no? Que estaban volcadas más en ese trabajo de la casa. Pero siempre hemos tenido muy presente, y ojalá toda la sociedad fuera así, bueno, que aquí el trabajo era para todos. Y yo, a mí, particularmente, yo, es mi experiencia, nunca hubo esa diferencia, ¿sabes? Claro. No creo que por el hecho de ser minoría, sino porque respiré toda esa normalidad que hoy día se está implantando en la sociedad, pues yo la viví desde pequeño. Pero es cierto, lo habéis dicho vosotras y tú también, Tony, es educacional. Claro. Eso es desde que somos bien pequeños, desde que somos bien pequeños, bien pequeñas, pues enseñar a un niño o a una niña, pues que da igual el género que sea. Todos podemos recoger una mesa, hacer una cama, limpiar, fregar, no lo sé. Y tampoco podemos cerrarnos las puertas a ciertos trabajos. Como decíais, ¿no? Que minero, solo a los hombres, peluquera, solo a las mujeres, ¿por qué? Es algo muy absurdo, sí. Pero que es cierto que históricamente, y sobre todo lo que veníamos a hablar aquí en el ámbito científico, se ha asociado a hombres. Y muchas mujeres que han tenido, pues, quizá esa genialidad en su cerebro, han sido mentes maravillosas que han visto sesgado su camino en ese ámbito por el simple hecho de haber nacido mujer, y eso es algo horrible. Pero es algo que, como educador, que lo decía antes, creo que las escuelas como esta, ¿no?, que me parece que eso sí que se trabaja en este cole muy bien, tenemos, iba a decir, el derecho, no, tenemos la obligación, el deber de educar en la igualdad desde pequeño, de que no hagamos distinciones por el hecho de ser hombre o mujer. Me parece algo... Actualmente podemos decir que más o menos sí que está más igualado a comparación de antiguamente, que era muy, muy grande la brecha entre la mujer y el hombre a nivel laboral. Pero actualmente, gracias a muchas mujeres científicas que se han dedicado a abrirnos los caminos, pues podemos decir que en España hay un 57% de investigadoras en sanidad, y que en 2018, por ejemplo, era un 44% solo. O sea que en esos 4 años ya se avanza bastante. Y es importante, y muchísimo queda, ¿eh? Quedaría muchísimo. Es que en el momento que hacemos, que tenemos que hablar de porcentajes, que todavía está esa desigualdad. Es muy triste. Si nosotros no tuviéramos que hacer porcentajes porque realmente ya esa igualdad está implantada, pues no pasaría esto de lo que estamos hablando. Pero has dicho algo interesante, se han enfrentado a problemas. ¿A qué tipo de problemas creéis que se han enfrentado estas mujeres a lo largo de la historia, ¿no?, pues para avanzar en el ámbito científico que hablamos, o en cualquier otro, para abrir ese camino? Es una suposición, ¿qué creéis? ¿A qué creéis que, no digo que lo sabéis, pero ¿a qué creéis que se han tenido que enfrentar? Hombre, como ya hemos hablado antes, a este rol de ama de casa que siempre... se ha visto como que va a tener más dificultades, que no va a poder dar el mismo rendimiento que un hombre a la hora de cualquier trabajo, especialmente en este ámbito científico. O en el sanitario, por ejemplo, siempre se ha tenido una imagen más de enfermera. Uh-huh. Pero ¿cuántas? Anteriormente los médicos eran los hombres y la enfermera, la que ayudaba al hombre, era asociada a la mujer. Y al final pensamos que es... Hace muy poco que esto pasaba. Muy poco. Lo tenemos muy normalizado esto de ahora la igualdad, pero hace 2 generaciones mismas las mujeres no estaban tan no era la norma estudiar una carrera y mucho menos de ciencias. Se asociaba más a las letras. Sí, sí, ese servilismo que tú hablas, ¿no? Que la mujer era como estaba relegada como varios escalones por debajo del hombre, da igual el trabajo que hiciera. Y sobre todo, un problema que se han enfrentado mucho las mujeres es las diferencias económicas, ¿eh? Desempeñando un mismo empleo, teniendo un salario infinitamente más bajo. Algo que es incomprensible cuando el salario que debe percibir una persona, independientemente de su sexo, es por el trabajo realizado. Claro. Simplemente, pues a eso se han tenido que enfrentar. Y me gustaría saber qué pensáis de eso. Que una persona cobre menos por el hecho de ser de un sexo o de otro. En este caso, por ser mujer. Porque lo piensas y es que es impensable que por el hecho de un género cobres más o menos. Pero es una realidad a la que se enfrentan hoy en día también. No es algo del pasado, sigue siendo. Ya, pero es ilegal hoy en día. No, eso en día tú lo puedes denunciar. No se practica tanto. No se practica tanto, pero es verdad que... Pero se siguen dando muchísimos casos. Pero si hay casos, los puedes denunciar y punto. Pero no, pero más en países subdesarrollados. Que se pone, que se claro, tiene a la mujer en menos autoestima por religión, cultural y todo ese tipo de causas. Bueno, también. Si nos metemos ya en ese tipo de países, claro, ahí me parece que son barbaries. Claro, que son, pero como nos estamos centrando en España, claro. Es que en esos países ya es con las mujeres y con todo el mundo. Es una locura. Yo en España os aseguro que eso existe todavía. Todavía hay esa brecha salarial. Bueno, incluso lo podemos ver en el deporte, ¿no? En el deporte ahora mismo sí que se está volviendo a impulsar, bueno, volviendo, se está impulsando a la mujer. Pero todavía dista mucho el salario de una mujer, por ejemplo, en el fútbol, con ese salario desproporcionado que tienen algunos futbolistas que tú dices, bueno, gracias a Dios, ahora vemos, bueno, pues el Fútbol Club Barcelona femenino, con, no sé, con Alexia Putellas, que ha ganado ahora, ¿no?, Balones de Oro. Pues eso es maravilloso, pero sí que es cierto que todavía hay una brecha salarial. Y ya no podemos escudarnos en que no, es que mueve mucho más público el masculino. Yo creo que el fútbol femenino está moviendo masas últimamente, por ejemplo, y eso hay que equipararlo. Lo del dinero ha sido, por ejemplo, te digo, a ver, es que me gusta mucho el fútbol, pero Bobby Charlton fue un delantero inglés, ese costaba poquísimo y era de los años 80 por ahí, pero hoy en día cuesta, y él podría ser el mejor jugador, o Kubala o lo que sea. Pero hoy en día el mejor jugador puede costar 300 millones, 200, 170. Pero esto ha sido por los X y eso, no es porque lo vean. Aparte que los hombres, al fútbol de hombres sí que es verdad que se ve más, aunque no sé si esa diferencia. Pero lo que ha hecho que el fútbol y ganen tanto y eso son los X árabes, esos que se han metido para hacer negocio con el fútbol masculino. Sí, eso está claro. Además, los hombres claro. Han tenido más tiempo para desarrollarse en ese ámbito, puesto que a las mujeres antiguamente no se las veía jugando al fútbol. Sí, antes era impensable, ¿no? Pero un partido que... El fútbol es un deporte más físico. Por ejemplo, en el tema modelo, las mujeres cobran más que los hombres. Suelen cobrar más. No siempre, no siempre. Pero... Sí, es cierto que hay, a lo mejor, en el ámbito de la moda, pues vemos más mujeres, pero no sé yo, no sabría decirte si por el hecho de ser más... cobran más. Yo creo que también hay modelos masculinos que cobran sueldos desproporcionados también. Yo creo que es que en el momento que ya nos paramos a distinguir, ¿no?, a hacer distinciones, ya ahí nos damos cuenta que tenemos que seguir avanzando. Aquí mismo, en esta mesa, está pasando, ¿no? Que estamos en el momento que tenemos que hacer una distinción de... No, porque es que... O que justificar el porqué, es que tenemos un camino amplio que hacer. Yo no estoy de acuerdo en que porque el fútbol, por ejemplo, lo mueva, o el fútbol masculino lo vean más personas, tienen que cobrar más. Yo creo que sí que es cierto que los clubes de Estado, que hablaba Tony, eso es una locura que se ha instalado aquí, en países de esos que hablábamos, donde la mujer está relegada a lo más ínfimo de la sociedad. Entonces, si dejamos que hay... Pero eso es otro debate en el que no vamos a entrar. Eso es malo hasta para el fútbol masculino. Eso es malo para la sociedad en general, para el mundo en general, que se muevan tales cantidades de dinero por meter una pelota en una red. Y mira que me gusta, que soy un gran aficionado, pero no lo entiendo. Pero en el ámbito científico, chicas, ¿cómo creéis que va a seguir reduciéndose esta brecha? Porque sí que es cierto que cada vez vemos más, gracias a Dios, más mujeres, ya no solo que continúen en este camino, sino brillando. Sí. Sinceramente, desde mi punto de vista, lo que tenemos que hacer para romper por fin de una vez por todas esa brecha es que más mujeres salgan a la luz y que hagan sus descubrimientos públicos y que más niñas se sientan inspiradas por ellas. Y que de alguna manera, cuando tú te sientes inspirado por alguien, quieres seguir sus pasos y convertirte en más o menos, ¿no? Sí, yo eso lo trasladaría en general, pero en concretando, en las mujeres está claro que las empresas pues visibilizaran este tipo de descubrimientos, ¿no?, por parte de mujeres que fueran referentes, que dejaran de ser referentes en otros ámbitos y que la mujer científica fuera referente para esas niñas, ¿vale?, que quieren seguir, bueno, pues que no tienen claro su camino en la vida y de repente ven a alguien pues que ha triunfado, lo que tú has dicho, en la neurociencia, por ejemplo. Eso es maravilloso. Y que vean ese referente y que ellas digan, quiero seguir este camino porque alguien ha despertado en mí esa motivación, una mujer como yo. Yo creo que eso es precioso. Y además que las niñas sientan libertad de poder decidir qué quieren estudiar, tanto si quieren estudiar una carrera de letras como si quieren estudiar una carrera de ciencia o de artes. Que se sientan libres. Exacto. Sí, y es que es verdad que yo, en lo personal, cuando yo era pequeña, es verdad que a mí siempre me gustó más tirando a ciencias, pero cuando hablo de referentes, a mí nunca se me enseñó un referente femenino al que yo pudiera seguir. Cuando, si tú piensas en cuántos científicos conoces, la mayoría son masculinos. Estoy de acuerdo. y es algo que hay que cambiar y que se está, que muchas mujeres están luchando día a día para cambiarlo. Yo diría en lo personal, que es un poco así como no tan dirigido a la mujer, que sino que en lugar de distinguir tanto entre qué hace el hombre y qué hace la mujer, simplemente somos seres humanos, somos todos iguales. Que en lugar de ver simplemente por el sexo, por lo que quiera hacer, por todo, simplemente ver como capacidad de ser humano, o sea, como debería ser, simplemente como la capacidad potencial que puede llegar a tener y ya está. Por ejemplo, Carmen, que había dicho... Puede ser un hombre. Sí, o sea, sin referente incluso, como ha dicho Carmen, que a ella le apasionaba, que le gustaba ciencias, pero que no ha tenido ni un momento un referente. En lo personal, mucha gente no tiene un referente y igualmente hace lo que le gusta. Exacto. Así que, claro. Y es más, yo pienso cómodo que tu referente debería ser tú y centrarte en ti mismo y en ser mejor tú y no pensar en nadie que... en ser como alguien o lo que sea. Sí, yo estoy de acuerdo que uno tiene que potenciarse a sí mismo, pero siempre es importante tener un espejo en el que mirar, sí, lo que decía ella. En el momento que quitemos este sesgo de... sino fijarte independientemente, yo porque mi referente no puede ser una mujer, por ejemplo, ¿no? Que eso claro. Sí que es cierto que antes... Ah, pero pues ¿por qué no? Yo creo que todos nos sentimos más seguros cuando tenemos a alguien a quien mirar y a quien uh-huh. sentirnos inspirados. Y muchas veces a los hombres podemos, nosotras... no verles nuestras igualdades, por así decirlo. Sí, te entiendo. Y sentir que las mujeres tenemos más cosas en común, porque podemos encontrarnos con los mismos problemas y ellas igual pues nos pueden ayudar a solventarlos a lo largo del tiempo, en el futuro. Está maravillosamente explicado, está maravillosamente explicado. Incluso una persona, una mujer en este caso, que haya pasado por todas estas etapas tan duras hasta llegar a lo que hoy han conseguido, está claro que puede aconsejarte mejor pues, que un hombre que no ha tenido esas dificultades. Eso está claro. Lo que pasa es que nos queda mucho, mucho camino. Antes decía Carmen, ¿no?, que los referentes científicos eran hombres. Y eso yo creo que ha sido... cultural incluso, ¿sabes? Porque se obviaba, porque generación tras generación, imagínate si para ti han sido claramente hombres los referentes que escuchaba, imagínate a mí que soy de muchas generaciones más atrás, es verdad. Entonces nos queda muchísimo, muchísimo camino. Es cierto que gracias a Dios estamos avanzando, pero tenemos que visibilizar, y yo quería... por ejemplo, que ahora también le dieseis un mensaje, porque ella ha hablado antes de, ¿no?, de animar a las niñas. ¿Qué mensaje les podemos dar a ellas? A esas que están ahora, ¿no?, pues conociendo las cosas que les gustan, a ver qué camino pueden seguir en la vida. Esas niñas, yo lo veo, yo soy tutor de primaria y sí que veo que mis alumnas tienen mucha más libertad ahora a la hora de pensar lo que quieren ser. Y me encanta sobre todo ver algo que era más impensable antes, y a lo mejor a vosotros os parece obvio, pero yo recordando mis tiempos de alumno, era muy complicado ver en los partidos de fútbol de recreo, por ejemplo, a niñas jugando, niñas de delantera, y cuando yo hoy día empiezo a ver, ¿no?, equipos mixtos, equipos, no sé, me encanta. Eso sí que es llamativo y yo creo que significa que está abriéndose, ¿no?, ese camino en todos los ámbitos. Pero ¿Qué consejo le daríais a...? Tanto para los niños como para las niñas, el consejo más importante que podríamos darles es que persigan sus sueños. Que si tienen una idea clara de lo que les gusta, que lo persigan. Si no saben exactamente lo que les gusta, que investiguen, que prueben, que practiquen. Que siempre va a haber gente que te va a decir que no vales para esto o que tú no puedes seguir esto, ya sea por el género o por habilidades, que nadie te puede decir a ti lo que puedes o no hacer al final. Perfecto, claro que sí, yo creo, ahí es lo que tú decías, Tony, básicamente ha dicho que tu referente eres tú, que nadie puede ponerte un límite, nadie puede ponerte un listón, porque hay que superarse a sí mismo. Y que aprovechen también ahora, porque antes no se podía tener libertad. Que aprovechen de esa libertad, bueno, y sobre todo es magnífico que nazcan, que crezcan. Y que luchen por esa libertad. Exacto, y que ya llegue un momento en el que cuando una persona nazca mujer, pues... de esto ya ni se hable porque no existe. Yo creo que ese es el objetivo y todavía nos queda, pero gracias a Dios vamos avanzando, sobre todo a todos los radio oyentes, educadores, educadoras que nos estén oyendo y sociedad en general, que desde que somos pequeños y pequeñas es muy importante que eduquen en la igualdad. Es muy, muy, muy importante que eduquen en ese ámbito para que se eliminen esas brechas, esas distinciones por cuestión de género, porque me parece que es algo absurdo. ¿Algún mensaje más? No, simplemente como para completar lo que dijo Carmelito, ¿sí? En general que cuando la gente, o sea, un poco como medio consejo así, sí. De cuando la gente te diga que no puedes hacerlo, de que tú no sirves, ellos no te conocen a ti, tú te conoces a ti y tú sabes lo que puedes llegar a hacer. Otra cosa es que te den un consejo, una crítica, pero bueno, eso es otro tema aparte, que eso podría tratar en otra ocasión, pero en resumen, que tú valores, que siempre sigas tus sueños y hagas lo que te haga feliz. Eso es lo importante al final de todo, ¿verdad? Eso es lo importante, y que cualquier crítica sea constructiva. Porque muchas veces sí que es cierto que cuando alguien nos hace, como te has dicho, una crítica constructiva, te ayuda, bueno, pues a llegar más allá. Porque estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, pero yo ya por experiencias diría que todavía no somos conscientes de hasta dónde podemos llegar. De verdad. Y también que le hagas caso a las personas que te quieren, porque ellos siempre van a querer que tú seas lo mejor en todo o mejores que ellos, pero las personas que te hacen mal siempre van a querer ser mejores que tú en cualquier cosa, no te van a ayudar. Sí, sobre todo que las personas que te quieren te van a decir a veces incluso aquello que no quieres oír, precisamente porque te quieren, no te van a regalar oído. Y lo importante es recoger las críticas, aprender de ellas y seguir para adelante. Siempre. No te puedes parar y hundirte, sería imposible entonces llegar a la meta. Sí, y es que hablando lo que tú has dicho hace un momento de tantas oportunidades que tenemos, y es que a mí me asusta, porque hay tantas cosas que se pueden hacer que hay un miedo a equivocarse, a no puedo hacer esto, solo llegan muy pocos, y hay que esforzarse. Chicos, es que el primer paso para llegar a algo es equivocarse y es errar. No vais a conocer a nadie que haya llegado a su sueño sin ninguna piedra en el camino. Eso es imposible. Porque esas piedras en el camino son las que te hacen crecer. Esos baches, esos momentos en los que lo dejo, lo abandono, pero al final sigues adelante, son los que te hacen crecer como persona. Y bueno, y mi consejo, ya os digo por experiencia, no porque yo sea más que nadie, es que no hay que rendirse. El resumen de una vida es caminar, caminar, caminar, pararse, tomar aire, pero seguir caminando. ¿Hay veces que hay que retroceder? Sí. Pero para hacer un sprint final y continuar. Ese es mi consejo que os puedo dar y que ojalá que conforme vayan pasando los años pues tengamos ya pues eliminado toda esa distinción por cuestiones de género y que hablemos de una sociedad plural, una sociedad en la que todos pueden ser, sean mujeres o hombres, lo que quieran, lo que sueñan. Yo creo que ese es el mejor mensaje que podemos darle al mundo. Si alguien quiere añadir algo más. Nada, muchas gracias por tenernos aquí. Sí. Gracias. De nada. Esta oportunidad de visibilizar este tema, claro. Que aún queda. Aún queda. Yo creo que hay que seguir eso, visibilizándolo, y que hay que seguir mejorando esta sociedad que está en construcción completamente. Y nada más, queridos radio oyentes, muchas gracias por haber escuchado este podcast y le emplazamos a que nos sigan escuchando. ¿Dónde? Pues aquí, en Onda Esclavas, una radio con corazón.